para los tuyos, si ves muy gordo a la bat. Si su virgen viste de oro, desnudará. Oh, hombre, que alza el puño y ven.